Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM y en nuestras plataformas digitales y en streaming. Un programa, el de hoy, con un tema central y monográfico, películas malditas, que se corresponde con la conferencia dada en Centro Comercial Zona Este junto a mi compañero Pedro Pilar Jiménez. En la segunda parte del programa hablamos del caso del humanoide de Cartaya, relacionado con el fenómeno OVNI, y de un testigo, Javier C., que tiene el don de la precognición. Es el programa de hoy, de estos 120 minutos de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Vamos a hablar de cine maldito, de películas malditas. Fijaos que el mundo del misterio y el mundo del terror siempre ha tenido en el cine ese ámbito, ese pequeño hueco, donde la realidad es superada por la ficción, nunca mejor dicho, haciendo una máxima de ello, y donde en muchas ocasiones una película de terror nos hace subirnos casi en una montaña rusa y vivir mil tipos de emociones cuando la estamos viendo y cuando la estamos viviendo. Hoy queremos hacer esta charla aquí, en Zona Este, al amparo siempre, por supuesto, y con el agradecimiento a Cine Este y a lo que es el Centro Comercial Zona Este, porque vamos a hablar de películas en cuyo rodaje o en el post-rodaje, en la producción o durante el transcurso de proyección de emisión, se produjeron hechos extraños, de muchos tipos, de diferentes tipos. Y para eso me he querido acompañar, pues, de un buen amigo que sabe mucho de cine, sobre todo de Harry Potter. Que sabe muchísimo de Harry Potter. Algún día haremos aquí algo de Harry Potter. Y he querido que él, que es habitual cada vez que planteo este tema de todo lo que son las películas que tienen algo raro, pues normalmente ha querido y quiere participar. Con lo cual, Pedro Pilar Jiménez, Pedro. Muchas gracias, hermano, por invitarme. Aparte, a mí una cosa que me gusta siempre decir cuando hablamos de cine maldito, que todo el mundo piensa cuando habla de cine maldito, cine de terror, y aunque es verdad qué películas de terror vamos a tratar y que está lo que se suele decir la trilogía por excelencia del cine de terror maldito, la película más maldita de la historia del cine ni siquiera es de terror, y vamos a hablar de otras muchas películas que no son de terror y aún así pasaron cosas raras. Sí, sí. O sea, que es verdad que podríamos hablar de cine maldito de terror, y hay, sobre todo, sabes que a mí es mi favorita en cuanto al tema de cine maldito, que no es que la película sea mala, pero es que hay un montón de películas y un montón de cosas que paran fuera del terror, que agüita. Yo no sé a nuestros amigos que hoy, fíjate, con la tarde que hace de lluvia intensa, de pesos, pues la sala está bastante llena, con lo cual yo también se lo agradezco a todos vosotros. Seguramente todos tenemos una película de terror favorita. La mía particularmente es El Exorcista. Es una de esas películas que a mí, bueno, dicen los entendidos que o te gusta mucho o la odias, literalmente. Yo soy de los primeros, de los que me gustan, ¿eh? Y de hecho, te voy a contar una cosa. Mi mujer, cuando nos casamos, nos hicimos un intercambio de regalo, claro. Ella un anillo con una piedrecita. Y dice, ¿tú qué quieres que te regale? Me lo estoy viendo venir. Y le dije, la versión extendida del director de la película El Exorcista, la edición platino, y que es la que yo tengo, que en España hay, creo que son 150 DVDs de eso. Es que conociéndote a ti, creía que iba a decir una réplica de Paso Azul. La tengo. La tengo. Tengo la réplica de Paso Azul. Pero, del demonio, ¿os acordáis del demonio alado? De ese demonio, pues tengo esa réplica, ¿no? Hasta ahí puede llegar, y a mí el cine de terror me gusta. Hoy, ¿qué tenemos de menú? Os voy a decir lo que tenemos de menú. Vamos a hablar, y vamos a comenzar hablando de Rodolfo Valentino, que fue uno de los actores del cine mudo quizás más conocido. Vamos a seguir hablando del Exorcista, de Poltergeist, de Superman. Vamos a seguir hablando del Cuervo, del Caballero Oscuro, de el Emperador, el Conquistador de Mongolia. Vamos a hablar del Conjuro, de los Warren. Es decir, el menú son 12, 14 películas de las que vamos a hablar, que a lo largo de la próxima hora y media espero que sea grato y que nos lo pasemos bien. Y que nos hacemos a otras, porque para mí te has olvidado del top grande de películas de películas malditas, que es La Profecía. O sea, para la mí profecía. No hay película más maldita que La Profecía. Tiene una maravillosa banda sonora que se llamaba Ave Satani. Sí, la he visto antes por ahí. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso. Vamos a seguir un esquema. Vamos a ver un pequeño tráiler de la película de la que vamos a hablar. Vamos a inmediatamente a hablar sobre la película, mientras que de fondo vamos a ir escuchando la banda sonora. Yo le voy a pedir a Antonio que si puede que baje un poco el audio de uno de los micros, porque estos son cosas del directo, y una vez que estamos ya medio, que se escucha mejor ahora, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de este señor, de Rodolfo Valentino, que vais a ver que era uno de los galanes del cine mudo. Él nace en el año 1865, fallece con 31 años. Era, bueno, en la época muy conocido por una película que se llamaba El Caid, que él hacía de Latin Lover. Era en la época de los Latin Lover. Y era muy conocido, era muy conocido. Y de hecho cuentan que cuando él muere, debido a una peritonitis, a una edad muy temprana, 31 años, no es nada, pues cuentan que cuando él muere, hubo incluso personas, fans, ya el fenómeno de fans era incipiente, que se suicidan por el hecho de que él se había muerto. Y por eso había gente que se tiraba de los puentes, que se tiraba de lo alto de los edificios, que se arrojaban a la vía del tren, es decir, una cosa horrible. Nació en 1895, que me he ido 30 años atrás. Y era una cosa terrible. Y Rodolfo Valentino, que fue todo un ícono en el cine mudo, era un poco como Greta Garbo, como Marlene Dietrich, era un poco, nos movemos en unos parámetros similares de un cine antes de lo que era Sabéis que hay tres épocas en el cine: cine mudo, cine blanco y negro, cine a color. Ahora pues ya estamos viviendo una cuarta etapa, que es el cine en 3D, ¿no? El cine en, y próximamente vendrá la realidad aumentada. Pero él fallece y en su mansión de Santa Bárbara, en Los Ángeles, pues cuentan que su fantasma se pasea, pero no se pasea a un uso cualquiera. Va vestido del caid, es decir, se le ve vestido de un jeque árabe paseándose por la mansión, y es todo, dicen que es todo un espectáculo, que puede entrar dentro de lo que son las leyendas urbanas de Beverly Hills, por supuesto, o puede ser también un poco esa reminiscencia del que lo tuvo todo, que murió prematuramente, que no tiene conciencia de muerte y que a día de hoy se está paseando por ahí. Pero hay otro enigma con respecto a su muerte, que todos los días de su aniversario de la muerte aparece una señora vestida de negro que le lleva flores. Va enlutada, lleva un velo echado y nadie sabe de quién se trata. Nadie sabe quién es esa señora de negro. Nadie sabe ni quién puede ser, ni si es una fan, una admiradora, un familiar. No se sabe. Estaría detalludito, ¿eh? Pero incluso pasando el tiempo, se presupone que ya debe de morir. Pues sigue apareciéndose por allí y sigue en este caso manifestándose de esa forma. Fíjate qué curioso. Lo que pasa es que puede ser también una de las muchas leyendas que pululan por Hollywood, porque Rodolfo Valentino fue, yo creo que fue la primera gran estrella. Como tú dices, las mujeres se tiraban a sus pies cuando pasaba, hubo suicidio, hubo de todo cuando se enteraron de la muerte de Rodolfo Valentino. Y quizás una forma de perpetuar la esencia o el espíritu de Rodolfo Valentino sea esta posición de flores en su tumba cada vez que llega su aniversario, una forma de que la leyenda de Rodolfo Valentino nunca muera. Que es además muy curiosa. ¿Cuál es tu película de terror preferida? Al final de la escalera. Al final de la escalera, una gran película. No es maldita, ¿eh? En esa, que se sepa, no pasó gran cosa en el rodaje, pero para mí es la película prácticamente perfecta de terror. Una gran película de George C. Scott, que os acordaréis porque es icónica. Es decir, esa pelotita cayendo por las escaleras, mientras que George C. Scott mira allí al final de la escalera a ver qué hay, y arriba lo que parece que chirría es una silla de ruedas. Es decir, es una película perfecta. No sé si lo sabías, pero yo te lo cuento. Está basada en un hecho real. Sí, eso sí lo sabía. Está basada en un hecho real que no es tan exagerado como la película, pero que sí tiene que ver con una casa encantada, y que para película basada en hechos reales, El Exorcista. Sí. Además basada también en una novela que está novelizado un... Bueno, luego también se hizo la película del exorcismo real en la que se va a ser exorcista, porque ni era una niña, ni realmente fue así. Es decir, quiero recordar que fue un niño en Washington. Mira. ¿El túbulo Abel? Confiesa que a ti el túbulo Abel no te gusta demasiado. No, no me gustaba. Pero no me gustaba el túbulo Abel porque teníamos un técnico en la radio que no había otra sintonía para el programa de radio que el túbulo Abel. Y durante 3 años nos estuvo poniendo todos los viernes el túbulo Abel durante 2 horas a piñón, sin descanso. Entonces ya uno acaba odiando prácticamente el túbulo Abel, aunque reconozco que me gusta bastante. Vemos el tráiler y luego seguimos con la banda sonora para que nuestros amigos que no vieron la película tengan... Veo que hay dos chicas aquí entre el público que están realmente impactadas con el túbulo Abel. En el tráiler no sale nada. En el tráiler... Bueno, vamos a ver lo que sale en el tráiler. Bueno, dependiendo, si es el tráiler del director Kutz, sí que puede salir algo. Pero vamos a ver ese tráiler, porque yo la considero... Mira que tiene secuelas, precuelas... Yo he visto hasta la versión turca del Exorcista. Uf. Que ya hay que tener valor, ¿eh? En la versión turca además sabes una cosa, ¿no? En la versión turca sale una gorra del Betis. Mira, sí, es cierto. Aquí está... Thank you. Bien, ahora vas a sentir una pequeña ronda. ¿Qué dice él? ¿Es por la enfermedad? ¿Y así es? Sí, con los mexicanos muy pequeñas cosas. De pronto. El tráiler de una película mítica que yo no sé si alguna vez habéis visto la película o no. Yo he visto la película y he estado en 4 exorcismos. Y os puedo decir que la película es exagerada, pero que hay veces que se queda corta. Hay veces que se queda corta. Es muy impresionante vivir un exorcismo. Pero aquí pasaron cosas, ¿verdad, Pedro? Algunas. Yo creo que lo que pasa es que en el exorcista tengo una anécdota, yo creo que tú la sabes, que cuando estrenaron el montaje del director, con 10 minutos más de metraje, pues corría el año 98, 99, de esas que yo, mi pareja en la universidad tenía un examen, digo, oye, tenía entradas, digo, yo me voy al exorcista. La vi en Los Arcos y éramos 3 personas en la sala. 3. No más. Una pareja de chicas y yo. Yo me pongo donde me gusta sentar a mí, al principio en la fila 5 así. Cuando la niña sale haciendo la araña invertida, yo me estuve a esto de sentarme con ella, sin una cobra. O sea, directamente. Me dejáis un ladito. No, o sea, me dio mucha vergüenza y por eso me estuve a punto de decir, me puedo sentar con vosotras, por favor. Pero en medio. Donde fuera. Madre mía de mi vida. Oye, película de William Friedkin. Que se volvió un poco más rara. La película está basada en hechos reales, ¿eh? Está basada en un chico que vivía en Monte Rainier, fijaos, donde nace el fenómeno OVNI, el moderno fenómeno OVNI en 1947, y él jugaba la Ouija con su tía. La tía lo mete por los andurriales de jugar a la Ouija. Y a partir de ese momento es cuando empiezan a pasar cosas raras. Y el escritor, en este caso no William Friedkin, nuestro otro escritor William, Él lo que hace es que, ¿qué ocurre? Que lo ve publicado en un periódico que está viendo o ha habido un caso de posesión, un caso de exorcismo, y le inspira para escribir el relato del exorcista. Pero él tenía todos los datos, toda la información la tenía. Luego llega William Friedkin, el otro William. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa en el rodaje, Pedro? Pues a él le llegaron a decir William el chiflado, porque es que al cura que sale en uno de los momentos del tráiler, que le dicen vete que es mía, le pegó un bofetón en medio del rodaje, porque dice que casi se iba a sentir un poco más motivado. Sí, más motivado. Pero es que, por ejemplo, a mí me ha hecho gracia porque luego me he acordado, es que pasaron muchas cosas, vamos a ir saltando, el Pazuzu, la película empieza en Irak, entonces tienen que hacer, una parte del equipo se dirige a Irak, al desierto, y Pazuzu era una cultura de barro que mandan allí al desierto, y a la vuelta, Pazuzu termina en Hong Kong, no son Hong Kong. O sea, Pazuzu se pierde, se monta en un avión, desaparecieron dos cintas de rodaje, luego además a cuatro del equipo que va a ir acá a rodar los detienen porque estalla la guerra, se tienen que volver corriendo. Bueno, hubo un incendio en el set de rodaje donde sale ardiendo todo el set de rodaje menos una sola cosa, una sala, que lo hemos hablado tú y yo. Tiene su explicación, pero hombre, como mínimo es raro. Era rara, la sala es la habitación de Reagan. La habitación de Reagan. Que yo no sé si sabéis que era una nevera. Por eso no se lo entiendo. Era una nevera. Sí. Una nevera cárnica, porque el director decía que para que te saliera el vahito, el vaho de frío, eso no lo podían hacer con nada. Entonces, ¿con qué lo hacían? Metiéndolos en una nevera. Y agravaban una nevera. Agravaban a 7, 8 grados, más o menos. De hecho, la actriz protagonista, Linda Blair, coge una gripe gordísima y una neumonía porque tenía que grabar en camisón dentro de la nevera. Y a consecuencia de eso empieza a tomar calmante, empieza a meterse en otras cosas y a consecuencia de la película terminó prácticamente enganchada a la droga. De hecho, nunca remontó. Grabó el 3. En el tren, hay una tercera parte, ¿no? Sí, ¿sale? Sí, pero sale William Fesco, de hecho. Uh-huh. Pero la tercera parte, lo que está basada es que el padre Carras se despierta en un... O sea, con el demonio dentro, se despierta en un psiquiátrico. Con las escaleras icónicas, las escaleras traseras, que es donde posteriormente se graba la bajada de las escaleras del Joker. Sí. En las mismas escaleras. Y además, de hecho, también otra de las cosas que sale, cuando Reagan baja a la fiesta que tiene montada la madre con el director, bueno, la madre en la película, que no la había visto, que no se acuerda, es actriz de cine, hay una fiesta, una pequeña fiesta, donde está el director que muere a los pocos días de terminar el rodaje porque le entra una gripe extrañísima, el que hace de astronauta, que ella le dice, vas a morir en el espacio. En el espacio no se murió, pero terminó de rodar y al otro día se murió, tuvo un accidente. Casualidad o no, el tema fue así. Luego también tuvieron que hacer un exorcismo incluso en el estudio, o sea, en el set de grabación, porque la gente estaba con bastante miedo, e incluso dicen que en un momento del rodaje, que eso pasa también en otras las películas que veremos, se veían como garras marcadas en la cinta de película. Luego, nada más empezar la película, por ejemplo, tres de los protagonistas que fueron... Si no recuerdo mal, Matt von Sydow, el que hace Padre Carras, no me acuerdo cómo se llama, y la abuela de Linda Blair mueren de una tacada casi en el mismo día, muere el hijo de Matt von Sydow, creo que tiene un accidente de tráfico, el hermano del que hace Padre Carras y la abuela de Linda Blair mueren en intervalo de 3 días y tienen que parar la grabación. Muere el hijo de un ayudante de cámara. Es decir, pasaron un montón de cosas en el rodaje y además que William Franklin tampoco ayudó porque estuvo todo el tiempo como metiéndole mucha... Para que tuvieran más miedo, sí. Hubo una escena que se llevó una pistola, la cargó, le quitó 5 balas, le dio una vuelta al tambor y con la pistola en la mano empezó clac, clac, clac. Ruleta rusa. Y claro, la gente estaba por todo lo que era el rodaje asustada porque decía, este tío nos pega un tiro, ¿eh? Y hay escenas que se ven con caras de pánico Porque, hombre, una cosa es grabar una película de terror y otra cosa es que está la película de terror y tú estás viendo que está de iluminación, está el otro, es todo diferente, ¿no? Pero cuando tú tienes al director incluso pegando disparos dentro del set, ya la cosa cambia mucho, cambia muchísimo. Yo creo que William Friedkin, que también había conocido a William Peck Blatty, se metió tanto en Roja y quería que fuera tan realista que hizo que hicieron, o sea, que pasaran todas estas cosas en cuanto a la al régimen absolutista al que sometió a todos los actores. Porque, por ejemplo, a Max von Sydow le decía... Pero es una obra maestra. Sí, pero a Max von Sydow, que era un tío que venía, porque había hecho de Jesús, incluso, que también se podía hablar del personaje de Jesús en el cine, le decía que su interpretación era un auténtico desastre, que no valía para nada. O sea, lo que hacía era atemorizarlo y bajar la autoestima para que él sacara más de sí en las escenas del exorcismo del final de la película, pero él lo dejó listo de papel. Entró en una depresión a consecuencia. Mira que luego grabó buenas películas, Negación o Victoria. Y grabó buenas películas. Nos vamos a otra película de terror. Venga. ¿Qué te parece Poltergeist? Esa tiene más leyenda, de todas formas, que lo que es en sí el rodaje maldito. Pero vamos a ver el tráiler. Venga. A mí me gusta este tráiler porque es el de Poltergeist 2. Y sale Julian Beck, por ejemplo. Y Julian Beck, ¿sabes qué es el que hacía de cura? Cristo Santo, Sagrado Templo. Vamos a verla. Julian Beck, que es ese sacerdote que habéis visto, que tenía esa mala cara al hombre, estaba enfermo de cáncer y estaba malo, de hecho muere poco después del rodaje, y tenía esa mala cara de verdad, pero es que impone, ¿eh? Impone mucho, ¿eh? Pero esta historia empieza con Poltergeist 1. Sí, en Poltergeist 1, bueno, las dos cosas más fuertes que pasan en Poltergeist 1 es la escena del payaso. La escena del final, que además yo creo que a raíz de esa película muchas personas no le tenemos miedo a los payasos. El payaso se descontroló un poco porque el animatronic cogió al niño pequeño, lo cogió del cuello y lo tuvieron que quitar entre tres operarios porque se lo cargaba de verdad. Y luego, evidentemente, yo creo que lo archifamoso de Poltergeist 1 es la escena final donde Joey Williams se queda en una piscina. En la piscina empiezan a salir cadáveres. Esqueletos, y según se cuenta, eran de verdad. Ella no lo sabía. Se usan esqueletos de verdad. Ella le dijeron que eran atrezzo, que era simplemente plástico, y lo que se usa son esos cuerpos, que es lo que dice todo el mundo, que provocó que Poltergeist estuviera maldita. Sí, porque decían que era jugar con seres que habían fallecido, con su vestigio, y que aquello estaba mal visto y que iba a caer una maldición. De hecho, en utillería pidieron 50 esqueletos para meter en la piscina y dijo que no les daba tiempo de conseguir 50 esqueletos y que lo mejor era conseguir esqueletos de verdad. Dijeron, esqueletos de verdad, vámonos a por ello. Y no se sabe si va a quedar eso en la leyenda de la película o no, parece que es cierto, pero la verdad es que luego hubo una serie de muertes muy raras. Hay otra cosa en Poltergeist 1, perdóname, porque luego, si llegamos y demás, en la profecía también hay una cosa. Los rayos es una cuestión que dices tú, es muy difícil que caiga un rayo. En varias producciones de terror cayeron rayos. Bueno, no en producciones de terror, porque en La Pasión también le cae a uno un rayo mientras que estaba rodando. A uno de los operarios, a Jake Khan, en el Poltergeist 1, cae un rayo, pero cayó encima de su caravana. Entonces todo el mundo dice, bueno, no pasa nada, cae en la caravana, el pobre hombre no cayó. La mala suerte fue que el rayo provoca que el aire acondicionado explote y le pegó en la espalda y le rompió la espalda por tres sitios. También, si tú por una vez que el rayo no le cae encima a un miembro del rodaje, pues no. Luego tenéis, como ya os he comentado, tenéis al propio Julian Beck que muere. ¿Os acordáis de del que hacía de indio chamán? Will Simpson. Will Simpson le hacen un trasplante de corazón, hay unas complicaciones y se muere también. La que hacía de hermana de Jade O'Rourke, la estrangula el novio, se la carga. Y luego la propia niña rubita, Jade O'Rourke, pues tiene la desgracia que empieza a sentirse mal, va al médico, le dicen que no, que puede ser un tema intestinal, que un virus, le van dando pares y nones y al final muere de un colapso gástrico. Era Crohn lo que tenía. Lo que pasa es que por aquel entonces el Crohn era algo que era prácticamente desconocido. De hecho, hay otra anécdota en la película que ella, Heather O'Rourke, muere el 31 de enero del 1988. Bueno, de cualquiera, pero es que resulta que en la primera película de Poltergeist hay un cartel en el cuarto de los niños que sale la Super Bowl del 1988. Y la Super Bowl de 1988 se jugó el 31 de enero del 88, pero la película estaba rodada en el 82. Con lo cual es casi profeta. Sí, y que la verdad es que fue muy casual, pero es verdad que ahí está. Hay un remake de Poltergeist. Vamos a ver el tráiler, ¿vale? De ese remake de Poltergeist 1. La niña ya no es rubita. Parece que las cosas van a mejorar. Me dijo que va a haber una tormenta. No sé, hasta la noche. El remake, que como habéis visto, la niña ya no es rubita, ahora es morenita, pero que también impone, ¿eh? Lo que pasa es que acostumbrado a... Sí, no, aparte es que yo creo que es de los remakes más desafortunados que ha habido por un montón de cosas. Aparte, había una cosa en la primera que también Belinda Rubenstein, la que hace de Medium, sí, que se hizo súper famosa, la actriz esta pequeñita... Que era un poquito imitando a la Medium canadiense, que ahora no me acuerdo de su nombre, y la he hasta entrevistado, y cosas que de la cabeza, ¿no? Y bueno, y te encuentras que se hizo súper conocida, súper famosa. También fallece. Y también fallece. Sí. Y luego aparte, en la segunda parte, el Bill Simpson, el que hace de indio, hay una escena de la película que es dentro de una cueva. No sé el por qué, no, porque esto es de las cosas que lee, que esto está un poco, no sé, suena un poco artificial. Dice que todos los que estaban dentro de esa cueva sintieron como si alguien los estuviera observando, con un miedo muy muy fuerte. Y él, como era chamán en la vida real, hizo una especie de exorcismo. Dice que la cosa se tranquilizó, pero lo que tuvieron es un frío intenso, o sea, lo que se suele decir, un termogénesis y demás. Pero es cierto que luego, aparte, una de las mejores cosas de deporte que hay uno, independientemente de Cine Maldito o no, es que aunque la hizo Tom Hopper, el director de La Matanza de Texas, casi todo el mundo sabe que, bueno, que Steven Spielberg tuvo gran parte de culpa en la dirección. Casi que él dirige la película, realmente. Sí. De hecho, Tom Hopper no sale al final los créditos, porque sale un seudónimo, porque dicen que hizo tantas partes de Steven Spielberg que ese se desentendió un poco. Por ejemplo, la escena donde uno de los investigadores paranormales se mete en el baño y empieza a quitarse la piel, eso marca igual al de Steven Spielberg, y él se volcó. O sea, Tom Hopper fue un poco como el segundo de dirección, pero es verdad que se enfadó. Como el hombre de paja. Sí. Marilyn Rosner era la medium de la que no me acordaba. Sí. Saltamos a otra película, ¿os parece bien? Si vais a Nueva York, que es un sitio fascinante, vais a ver muchas cosas, ¿no? Vais a ver el Park Avenue, vais a ver Central Park, os vais a perder en el edificio Chrysler, podéis ver o ir a visitar donde estaban las Torres Gemelas, vais a ir de puente seguramente, no vais a ir al Bronx, eso estoy seguro, hay unas hamburgueserías muy buenas en Queens, pero donde seguramente no os vais a ir porque no vais a caer, va a ser el edificio Dakota. El edificio Dakota tiene mil y unas connotaciones. Primero, porque era donde vivía John Lennon cuando Chapman lo mata, a las puertas precisamente del edificio, del Dakota. Y allí es el lugar elegido para grabar ¿qué película, Pedro? La semilla del diablo. Lo que pasa es que aquí, como siempre, porque el titular era El bebé de Rosemary, pero aquí no hicimos un spoiler, pero claro, La semilla del diablo ya tiene poco chicha, por algo habrá. Pero es que claro, es que el Dakota ya de por sí tiene su propia historia, es que si tuviéramos que hacer edificios malditos, en Dakota entraría, porque es que allí, desde Aleister Crowley para adelante, vivieron unos cuantos ocultistas. Allí vivía incluso, fíjate, Aleister Crowley. Vivió Cristo, Boris Karloff. Que dice que su fantasma se pasea por allí. Exactamente. Porque era un amante del ocultismo y hacía sesiones de Ouija, sesiones de... Boris Karloff, que era un maravilloso actor, era fantástico, que grabó un montón de películas que hoy llamamos de serie B, pero que eran fascinantes todos, desde la primera a la última, y su fantasma sigue allí. Boris Karloff, el problema que tuvo es el físico que tenía. Es decir, era un actor fantástico, pero era muy alto, eran unos rasgos muy duros de cara, ¿eh? Entonces, pues claro, lo cogieron. Para cine de terror fue Frankenstein, fue Fu Manchu, La momia. Fue La momia. Drácula, no sé si iba a hacer alguna de Drácula, creo que no, ¿no? Pero es verdad que era, bueno... Drácula por antonomasia en aquella época, la Bela Lugosi. No, ya que está reído. Y luego, exactamente, pero por antonomasia siempre sí, era Bela Lugosi. Sí, Lugosi. Y luego fue, yo te voy a confesar una cosa, a mí me daba pánico ver las películas de Christopher Lee, de Drácula. Sí, claro. Me daba un miedo atroz. Yo me ponía la corchita esa así, blindada, y cuando pasaba algo, yo no sé por qué, pero te tapabas un ojo sí, el otro no, y con el otro seguías viendo, ¿no? Y yo lo pasaba fatal. Yo las veía en un programa que tenía Narciso Ibáñez Serrador, que eran mis terrores favoritos. Si os acordáis aquí de mis terrores favoritos, es que ya tenéis una edad. Sí, sí. Lo advierto, ¿eh? Y era después del 1-2-3, porque no se acuerde. Exactamente. Oye, vemos el tráiler de la peli y empezamos a comentar cosas, ¿vale? La señora inquilina murió hace solo unos días, así que todo está como era. ¿Sabéis que la difícil de Bramford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado? ¿Estás contenta? No, todavía no, aunque espero estarlo pronto. ¡Claro! ¿Es creyente, verdad que lo es? Me lo caen como católica. El bebé de Rosemary es un edificio donde para colmo se hacían, o se decían que se hacían misas satánicas, se hacían rituales satánicos. Es cierto que la película no se era de Dakota, o sea, solamente lo que se utilizó fue la fachada principal, pero luego no se grabó allí dentro. No se rodó allí dentro también porque Roman Polanski recibió amenazas de tanto de Aleister Crowley como de la Iglesia de Satán, como de varias entidades demoníacas, por así decirlo. Es más, pero la única cosa realmente rara que pasó durante el rodaje de La Semilla del Diablo es que uno de los músicos, que se llamaba, lo tengo por aquí escrito, si no me acordaría, Christoph Komeda, muere además en esta circunstancia. Un compositor muere además aquejado de una cuestión como pulmonar o de temas vocales, que era un tema un tanto raro. La verdad que lo más famoso de La Semilla del Diablo no pasa evidentemente en el rodaje de La Semilla del Diablo, sino que pasa fuera, que está relacionado con Roman Polanski. Roman Polanski no quería que Mia Farrow fuera la protagonista de La Semilla del Diablo, quería que fuera su mujer, Sharon Tate. Lo que pasa que es verdad que los productores le dicen que Sharon Tate no daba el papel, no daba el papel de tía frágil, de persona débil, que el demonio la frágil. Cualquiera que haya visto cualquiera de las pocas películas, por desgracia, de Sharon Tate, vería que Sharon Tate era todo lo contrario, era una fuerza de la naturaleza, era una mujer súper alta, con unas curvas impresionantes. Interpretaba y desde los vampiros. Sí, de hecho, vamos, era el típico feminismo, ¿no? Es mi mujer, yo la meto en todas las películas que haga. Y es verdad que en esa película sale guapísima, es impresionante, entonces no daba el papel para La Semilla del Diablo. Contrataron pues a Mia Farrow, que era una actriz bastante más pequeñita, bastante más débil, aunque luego más frágil, de aspecto más frágil. Entonces, por desgracia, la gran recuerdo que se tiene de La Semilla del Diablo por lo que pasa en la mansión de Roman Polanski cuando fallece, cuando asesinan a Sharon Tate, porque además Sharon Tate en ese momento no mucha gente lo sabía, pero estaba embarazada de 6 meses. Entonces, claro, todo el mundo recordó a la Semilla del Diablo, porque La Semilla del Diablo trata a una persona que está embarazada, que se supone que su hijo es el demonio. Entonces, claro, pues todo el mundo no tuvo más que mirar a ese asesinato horrible que hizo en la mansión de Roman Polanski. Además, hay una anécdota muy curiosa de ese día, porque siempre se suele decir que si uno de los invitados hubiera ido a la fiesta, a lo mejor las cosas hubieran acabado de forma distinta. Porque Roman Polanski y Sharon Tate eran íntimos amigos de un actor que también termina trágicamente, que es Bruce Lee. Estaba invitado, además era el monitor personal de Sharon Tate, y él estaba invitado a esa cena, lo que pasa es que no pudo ir porque tenía otras cuestiones y nadie sabe lo que hubiera pasado si Bruce Lee hubiera estado en esa cena. Entonces realmente la gran maldición que pesa sobre la semilla del diablo es esa, es lo que Roman Polanski, la pérdida que sufrió, y bueno, aparte cómo mataron a Sharon Tate, Sharon se ensañan con ella. Hay mucha gente que dice que realmente lo que estaba, iban detrás de un productor que estaba en esa cena, que se comportaba de una forma bastante poco galante con las mujeres, por decirlo finamente, y que fue un poco, bueno, la cabeza de truco de Sharon Tate, pero Sharon Tate la apuñalan varias veces, le cortan el estómago, la arrastran por toda la casa. Estaba de 8 meses, ¿eh? De 6 u 8 meses, y terminan colgándola de sus propios intestinos. De hecho, hay fotos que son horripilantes cuando llega la policía, y realmente es eso. No fue un rodaje tan maldito como lo que pasó a consecuencia de ese rodaje, y todo el mundo hace un poco de paralelismo en cuanto al asesinato de Sharon Tate, a las amenazas que sufrió Roman Polanski por esa película y que evidentemente era su esposa. Además, fíjate que Charles Manson, después de todo lo ocurrido y después de todo lo sucedido, nunca se llegó a arrepentir, que fue una de las causas por la que tampoco le da la libertad condicional. Bueno, que además Charles Manson no estuvo allí. No. Charles Manson lo que hace es mandar a otras personas. Él era el instructor. Y luego, una de las cosas curiosas que hay además en el asesinato de Sharon Tate es que las cuatro personas que van a asesinar a la familia de Sharon Tate empiezan a pintar versos de canciones de un grupo muy conocido británico. El grupo evidentemente era los Beatles, y curiosamente en el Dakota matan a John Lennon. Y también cuentan, ya no sé si esto es leyenda negra o no es leyenda negra, que bueno, las cuatro personas que mataron a Sharon Tate y los asistentes a la fiesta se escapan, los cogen bastante más adelante, y no fueron las únicas personas que mataron esa noche. Por lo visto, ellos dicen que siguen andando por el barrio residencial en el que vivían Sharon Tate y Roman Polanski, se meten en otra casa, eligen al azar, no saben, simplemente se meten en esa casa y matan a la dueña. Curiosamente la dueña se llamaba Rosemary. Y además por equivocación. Sí, sí. Que es lo peor de esto. Pasamos la página. Dejamos atrás La semilla del diablo. Hoy estamos dando muchas ideas para ver cine con otros ojos. Ahora, Pedro, ahora te voy a sorprender, porque vas a ver un tráiler que sé que es de una película que tú le tienes especial cariño. Antigua, ¿no? ¿Dónde viste tu Superman? ¿Te acuerdas? Yo en el cine Alameda. Yo en mi casa. Yo en tu casa. Pero Superman tiene una historia, fijaos que no hace falta tirar del cine maldito, del cine de terror, para encontrarnos con una película maldita, nunca mejor dicho. De hecho, estoy buscando la frase porque esta película sí está maldita, es decir, le lanzaron una maldición al personaje. Es la única película que cual momia tiene su maldición. ¿Eh? Hay otras pasan cosas. Búscalo. Hay una serendipia en esta película, y era que sus actores, los actores más destacados que hacen Superman, se apellidaban Reeve. El primero fue George Reeve y el segundo fue Christopher Lee. El primero de ellos, que acabó muy mal porque no lo contrataban en ningún lado, porque al hombre lo único que lo querían era de Superman. Claro que se lió como que no debía, de todas formas. Las malas lenguas no se saben por qué murió. Otros unos dicen que fue de droga, otros que se volvió loco por sus personajes de Superman, que además él no quería hacerlo, porque él es uno de los de las personas que se casa con... ¿cómo se llama el protagonista del Doctor Viento se llevó? Que no me acuerdo. Carla Pajara. Sí, porque creo que Vivian su, Leigh. Creo que es su cuarto marido. Creo. En la película, evidentemente. Se fue a la guerra y cuando vuelve no lo contrata nadie. Y mira que no era mal actor. Entonces le dicen que si quiere, bueno, meterse en la tele. La tele por aquel entonces estaba muy mal vista. En los años 50 la tele era poco más que donde se quedaban los artistas que no tenían talento. Empieza la serie de Superman y el tío se hace súper famoso, pero súper famoso que llegó a ser la persona más famosa de Estados Unidos en muchos de los rankings. El tema es que lo encasillan completamente. Y mira tú por dónde dicen que tuvo una aventura con la mujer de uno de los principales gángsters de Los Ángeles. Desaparecieron tanto la mujer del gángster como él. Más de hecho, hay un... Es que no me acuerdo realmente cómo es, porque la pistola... Él parece que se suicida, pero cuando empiezan a hacer el tipo este CSI que hacen allí, ven sí, la investigación judicial que no puede ser él, porque tal como está el tiro no lo ha dado una persona que sea, que no era zurdo y la había dado un diestro, cosas así, ¿no? Pero el tema es que el personaje de Superman venía ya maldito del principio. Superman nace en el año 33, y además cuando sale la primera vez es un villano, ni siquiera es un héroe. Pero los creadores de Superman lo que hacen es le dan una vuelta y bueno, sale un poco como era. Empiezan 5 años a pedir por todas las editoriales que alguien les publique Superman, el personaje de Superman, nadie lo quiere, hasta que llegan a DC Comics. DC Comics no es lo que era hoy en día. DC Comics era simplemente como un TV español donde había viñetas de superhéroes metidas en el mismo tomo. De hecho, Batman ya estaba, pero Batman no era lo que conocemos hoy en día, era un detective. Y meten a Superman. Le pagan por Superman $130. Para la época no estaba mal, pero evidentemente no es miseria. A los pocos meses Superman tenía una tirada anual o mensual de 50.000 ejemplares. Era uno de los personajes más famosos. Entonces, claro, ellos, aparte de vender el personaje, lo que se quedan es con un sueldo en vez de como editores. Claro, cuando Superman tiene ese mega éxito, dicen, oye, hombre, no sé, un poquito de subida de sueldo, y directamente dicen, no solamente no tengo su sueldo, sino que os despido a los dos. Ahí empiezan una serie de derechos, o sea, de batalla judicial que se resuelve prácticamente en el siglo XXI, en el año 2000, y en uno de los juicios, que ya busco y está aquí, Siegel, porque Schuster, esos fueron Jerry Siegel y Joe Schuster. Joe Schuster se queda incluso ciego. Siegel, después de uno de los juicios que tiene, grita eso: los editores de Superman mataron mis días, asesinaron mis noches, ahogaron mi felicidad y estrangularon mi carrera. Considero esos directivos unos asesinos económicos y monstruos cegados por el dinero. Y yo, Jerry Siegel, creador de Superman, maldigo esa película. Eso fue poco antes de la película esa. Entonces, claro, es lo que te digo, es que Superman tenía una maldición de por sí. Era la única película que tú conozcas que alguien la maldice. Pero es que a todos sus actores le pasó algo. De hecho, por ejemplo, a Marlon Brando le ofrecieron 3 millones, fue el que más cobró. Sale 10 minutos. Hace Llorel. Hace Llorel, hace el padre de Superman. Pues al poco tiempo termina el rodaje, uno de sus hijos fallece en un accidente de tráfico, otro de sus hijos mata a su cuñado que estaba embarazada de su mujer, de su hermana, y provoca el suicidio de su mujer, de Cheyenne, que la había conocido en Rebelión a Bordo. De hecho, vamos, el hijo que mata... Película Rebelión a Bordo. La de... Bueno, hay varias. La Bounty, sí, pero... La de él, bueno, que también tuvo problemas, porque Cheyenne, cuando la conoce, tiene, creo que son 15 años, y poco más que se la tenía que llevar allí, porque, bueno, era menor de edad. y Chayanne se suicida, y el hijo que mata a su cuñado estando habiendo dejado embarazada a su hermana se llama Christian por su papel en, la, en el motín de la bomba. Christian Fletcher. Christian Fletcher. ¿Y luego qué ocurre con nuestro otro Superman, el más conocido? Christopher Lee. Christopher Lee, por desgracia, pues después de Superman prácticamente lo encasilla. No era mal actor tampoco, tiene el remake de La Huella, de Mackenzie, tiene unos cuantos papeles después, pero prácticamente todo el mundo encasilla a Superman y por desgracia a su final todo el mundo lo tiene conoce. Tiene una película fantástica con Jane Seymour, que hace de viajero en el tiempo. Que es muy desconocida. Esa no soy igual, si quieres. Te la recomiendo. Es muy desconocida la película, pero es fantástica. Hace una de Monseñor, creo que se llamaba. Sí. Que era un sacerdote que se ve envuelto en la guerra, no sé si la primera o la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial. Pero la verdad es que también le alcanza la maldición con esa caída desafortunada del caballo. Efectivamente, a partir de ahí lo único que puede rodar es un remake de Vértigo, bueno, de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, es la de La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. Y luego lo que participas en unos cuantos episodios de Smallville. En Smallville sí que es verdad que fue un poco como el homenaje a todos los que habían interpretado parte de... a los que habían tenido que ver con Superman. En Smallville tiene 10 temporadas y su actor... es verdad que es el único que la maldición de Superman no le coge demasiado, pero es que es verdad que también el Tom Welling dijo, yo no me voy a meter en Superman. O sea, hacéis lo que queráis, pero yo el disfraz no me lo pongo. De hecho, el final de la última temporada es abriéndose la camisa con el emblema de Superman, pero él nunca se le ve vestido con el traje de malla. Pero es que prácticamente todos los actores, por ejemplo, luego se hizo la serie de las aventuras de Lois y Clark. Terry Hatcher, de ahí se disparó su carrera, mujer más sexy del año durante varios años seguidos, mujer desesperada, tiene varios Globos de Oro, Emmys, trabaja en una película, llegó, pero venga, se acabó. De hecho, lo curioso que era de Encanto tenía miedo al volar. Curioso, ¿eh? Sí, porque hacía el Superman y tenía miedo al volar. ¿Qué pasó con Margot, la protagonista femenina de Superman? Terminó fatal. Margot tiene un accidente de tráfico que se quedó en silla de ruedas bastante tiempo y luego parece ser que se casó con una persona que o la volvió loca o algo así, porque ya terminó un día apareciendo en un aeropuerto completamente desnuda, diciendo que la buscaban para el FBI porque ella tenía, decía que sabía la forma de salvar el mundo del desastre que se venía, y terminó muy mal, con un problema psicológico. Lo gracioso, hay una anécdota con Margot Kidder, porque en Superman 3, uno de los protagonistas es Richard Pryor, a consecuencia de que tiene un desliz y tiene una fe con Margot Kidder, cuando termina Superman 3 se divorcia. Pero es que lo gracioso de todo es que Margot Kidder sale anecdóticamente en Superman 3, porque en Superman 3 la protagoniza el Lois Lane, porque él vuelve al móvil y Margot Kidder sale prácticamente 5 minutos. Pero sí que es verdad que Margot Kidder fue de las que peor partido sacó, o sea, de las que salió peor parada de... Que nos ofrecen mañana a grabar Superman y no lo pensamos, ¿no? Además, de hecho, que el director de Superman 1, Richard Donner, que venía de la profecía, que decía, mirando por dónde viene algo tranquilito. A la profecía vamos a ir ahora, pero antes vamos a hacer una paradita. Vamos a parar en La Pasión de Cristo, que también tiene... ¿Habéis visto La Pasión? Hay quien la aguanta, hay quien no la aguanta. Yo no soy capaz de ello. Hay quien la soporta, pero el arameo le harta. Hay quien no aguanta tanta sangre. La verdad es que la película La Pasión realmente, un ajusticiamiento de la época era así, ¿eh? No nos tenemos que engañar. El martirio al que se somete una persona que muere por crucifixión realmente era así. De hecho, Juan Manuel Miñarro talló el Cristo de la Universidad de Córdoba y es muy sanguinoliento. Y la verdad impresiona mucho. Vamos a ver el tráiler, está en arameo, es decir, yo creo que tiene poca... está subtitulado. Thank you. La película La Pasión, Pedro. La película La Pasión, que también tiene su historia. Sí. También tiene su... Lo primero que hay que decir es que Mel Gibson es religioso radical. Que no hay nada en contra, ¿eh? Ojo. Él, su forma de vivirlo, ¿eh? Perfectamente razonable. Pero el que hace... Da igual el actor. El que acaba siendo de Jesús de Nazaret, los días como actor se le nublan bastante. Menos a Más Bonchido, también es verdad. Sí, es cierto. Pero es que Más Bonchido es que era muy buen actor. Pero Jim Caviezel es verdad que después de hacer Jesucristo en La Pasión, por desgracia ha caído prácticamente en el olvido. Hay una curiosidad con Jim Caviezel que estaba buscando en las notas. Porque hay varias coincidencias fonéticas en cuanto a los personajes, porque el que hace de Poncio Pilato es un actor polaco que se parece mucho fonéticamente su nombre a Poncio Pilato. Pero había una curiosidad con Jim Caviezel, porque Jim Caviezel, sus iniciales son JC, igual que Jesucristo, y tenía 33 años cuando rodó La Pasión, lo cual es una casualidad, pero bueno, no deja de ser más allá. La cosa es que al pobre Jim Caviezel, que ya de por sí tenía que pasar casi 7 horas y 5 horas muchas veces caracterizándose en los peores momentos de Jesús, en La Pasión, le cayó un rayo exactamente. Y además hay un detalle curioso, que él tenía una trayectoria ya como actor bastante hecha. Trabaja en Deja Vu, sí, con Denzel Washington, trabaja en Frequency, sí, que hace con Dennis Quaid, que hace también un papel muy bueno. Es decir, que tiene una sucesión de películas, vale, no son de Oscar, pero el cine taquillero. Sí, sí, es verdad que era un tío que estaba muy bien considerado dentro del entorno de Hollywood, pero cuando hace esta película prácticamente desaparece. Sí. No sé por qué, porque también le pasó al de Jesús de Nazaret. Al de Jesús de Nazaret se volvió un poco taruma. Además, de hecho, dicen que... Robert Powell. De Franco Zeffirelli. Efectivamente, dicen que él, para no... Para que la gente se impresione mucho. Ahí más... Ahí tienes a Camilo VI, que grabó Jesucristo Superstar, y en Petit Comité se dice que se lo llegó a creer. Sí, sí, bueno, yo... Es que el Powell le pasó igual, ¿eh? Powell se creía poco más que... Y vaya desde aquí mi admiración por Camilo VI, porque no, sí, cantaba, sí, como nadie, ¿eh? Pero que Powell llegó a entrenar para no tener que pestañear en varios minutos, con lo cual... Pues, acaba llorando como una magdalena. Sí, pero que era muy impresionante, pero que dentro de la película La Pasión, a mí hay un detalle que me encanta, que es rarísimo, que nadie sabe explicar. Dicen que en medio de la producción aparecieron una serie de personas vestidas de blanco y empezaron a dar instrucciones, a decir que eso estaba mal, que eso estaba mal planificado, que eso no había ocurrido así, que eso tenía que hacerse de otro mundo. Los guionistas creían que eran productores, los productores guionistas, los otros que eran tres, el otro de dirección. Y entonces, cuando termina la película, se preguntan todos por los 5 tíos que iban vestidos de blanco y dicen, ah, pero no van de vosotros. Y nadie sabe quiénes eran. Sí, son... Los misteriosos hombres de blanco. Sí, sí, que aparecieron, empezaron a decir cómo tenían que hacerse las cosas de forma correcta y desaparecieron. Allí en Caviezel, la verdad es que la película, aparte del rayo, le pasaron más cosas, porque en la escena de cuando están flagelando se equivocaron y varias veces le pegaron con un lápiz de verdad, le partieron 2 costillas, le reventaron la espalda y varias veces le rebanaron parte de la carne, y la verdad que el chaval lo pasó un poquito mal rodando. Quizás sea eso las cosas más raras que pasaron, pero es verdad que más que La Pasión, lo que está un poco maldito, como tú dices, es el personaje de Jesús de Nazaret. Sí. Otro personaje maldito es el de Mahoma, que del que nadie habla. Hay una película de Anthony Quinn que se rodó y también ocurrieron cosas a otro nivel, pero muchas veces, tú sabes, parece que no se puede hablar de determinadas cosas. Ya estamos hablando de dos seres, de dos personajes religiosos, que de Jesús de Nazaret se han grabado un montón de películas, y de Mahoma creo que se han grabado una. A lo mejor dentro del Islam hay más películas de ese corte tocado, pero Anthony Quinn la graba, y él contó en cierta ocasión que es una de las películas más difíciles que a él le tocó rodar, por también hechos radicales que ocurrieron. Niños, niños pequeños, con mirada así extraviada. Si te digo niños pequeños, si os digo niños pequeños con mirada extraviada, ¿a qué os suena? La profecía. Ah, bueno, vale. ¿Vamos a verla? Venga, venga. ¿Vemos el tráiler de la profecía? Vamos a verlo. No lo he encontrado en castellano. Your wife is in danger. This is not a human child. Don't let them kill me. The all-new collector's edition today. El niño era más malo que todo. ¿Para qué nos vamos a engañar? El niño era malísimo. El niño... Qué bien trabaja el niño. No es por nada, ¿eh? Cuando un malo te cae mal, es que lo hace bien. Sinceramente. Y el niño lo borda. El niño además dicen que para grabar la todo el metraje era como un juego. Se lo iban planteando como un juego. Era una cosa tremenda. Pero la película se va de madre, ¿verdad? La película se fue muchísimo de madre. O sea, la película, yo es que cuando estudié la película para el Hotel Cine Madrid, yo me creía que digo, no puede ser. O sea, hay cosas que tienen que ser mentiras porque es que no es posible esto pase de verdad. Mira, hubo tres personas que le caen rayos. A Gregory Peck le cae un rayo en el avión. Él le coge un poco de miedo a volar, pero es que además le coge tanto miedo a volar que al poco tiempo tiene que ir a Israel y le dice que él no vuela. Ese avión se estrella y fallecen todos los pasajeros. Al día siguiente, o sea, de Gregory Peck, lo que pasa es se va a Roma, en una de las localizaciones de rodaje, Roma. Al día siguiente va David Sedler, que es uno de los guionistas. Qué bien, mira. Qué bien suena la vez satánica. Sí, sí. La banda sonora brutal, yo creo que es la mejor banda sonora de película de terror. David Sedler, uno de los guionistas. Coge el mismo vuelo, haciendo la misma travesía que Gregory Peck, y le cae otro rayo. Pero es que además a Harvey Benham, que era uno de los productores de la película, rodando, o sea, viendo emplazamientos en Roma, en un momento determinado empieza a llover, él se mueve, se desplaza, dice, empieza a llover, me voy a retirar, y cae un rayo justo donde él estaba. Es decir, que si llega a moverse dos segundos más tarde, le hubiera caído encima. Pero es que hay otra cosa más de temas de rayos, porque las personas que están haciendo la profecía para desplazarse de un sitio a otro, el tema de maquinaria, el tema de material de dirección, material de rodaje, contratan una avioneta. En un momento determinado paran de rodar, montan las cosas en la avioneta se desplaza a otro emplazamiento y dicen que a la avioneta, cuando empieza a despegar, se le meten unos pájaros en la hélice, la avioneta se estrella con parte de, ya te digo, el material de rodaje, y la cosa no queda ahí. La cosa es que, según se cuenta, que yo esto ya te digo, que yo esto no me lo creo, porque esto ya es demasiado, se cuenta que la avioneta se estrella en una autovía, en una autopista. Le da un camión y ese camión sale despedido contra un coche. Y según se dice, en el coche iban viajando la familia del conductor de la avioneta. Hay otra historia que es de un miembro del equipo que tiene un accidente, sí. Se decapita, claro. Y lo hace en el kilómetro 66.6. No, pero además no solamente eso, es que el tema... Pero la cosa no es esa. La cosa es que en la película Profecía, uno de los protagonistas, que es el fotógrafo, muere decapitado. ¿Vale? El que creó esa... O sea, el que hizo esa secuencia es el que se dice que iba en el coche después de rodar con su novia... Tiene un accidente de tráfico, la novia es decapitada y además, como tú bien dices, se mató, según se cuenta, en una carretera en el punto kilométrico 66.6. Pero tú sabes a qué estaba de 66.6, que eso es lo curioso. A ver, sorpréndeme. De un pueblo que se llamaba The Omen. Bueno, Omen. Y todo el mundo sabiendo ahí que la película en inglés se llama The Omen, la profecía. Pero que yo te digo que hubo muchas más cosas. A ver, ¿qué más te puedo contar? Se supone que dos cintas de metraje, dos de las cintas de metraje se meten también en un avión que también tiene un accidente. Y luego cuando empiezan a sacar cosas resulta que el metraje estaba allí. Hubo dos atentados de bomba, uno de Líder y otro de no me acuerdo qué grupo, pero se salvan los rodajes, pero por poquito, o sea, no te creas tú que se dan por mucho. Allí era Líder. Claro, pero es que hubo dos, porque hubo uno en el hotel donde se hospedaban y otro en un restaurante en el que habían comido el día antes. Que se salvaron de milagro. Luego, ¿quién más? Richard Donner. Richard Donner está en muchos fregados de películas malditas. Bueno, Richard Donner está maldito va a ser, Está en esta y está luego en Superman. Yo te digo, cuando aquí se ha rodado Superman. Pero es que Richard Donner, un día lo recogen en el rodaje, uno de los productores, porque tienen que tratar una cosa de la película, lo lleva a su casa, a Nueva York, y según se dice, cuando Richard Donner se baja del coche, aparece un coche negro de la nada, lo atropella y se larga. Le partieron dos piernas a Richard Donner, vamos, se salvó de milagro. Ya te digo, es que hay un montón de cosas. Es que a la profecía te pones a mirar, le pasaron cosas a Gregory Peck, le pasaron lo del avión. Luego también hay una escena en la profecía 1 donde el niño va a un zoológico. Bueno, pues en la película se supone que iba el que él se cae a la jaula de los leones. Eso no se pudo rodar porque la noche antes que habían dejado las cosas allí, los leones se escaparon y se comieron a uno. Sí, sí, atacan incluso al domador. Efectivamente. Y se tapiña uno de los leones. Hay una escena con perros, con los Rottweilers, que los perros estaban adiestrados y también se vuelven especialmente agresivos con lo que era el adiestrador. A mí eso me da muchísima pena porque los Rottweilers tuvieron muy mala fama a partir de esa película y a mí me encanta que tengan Rottweilers porque además dicen que son unos perros buenísimos. Sí, no tiene nada que ver con lo que tengan. Dicen que son buenos perros. Vamos, que dicen que los mejores perros para un niño pequeño es un Rottweiler. Sí, sí, sí. Pero si al final sabes qué ocurre, ¿no? Que lo que más inocente pueda parecer es lo que el cine te transforma, sí. Y si no, que se lo digan a las muñecas. Bueno, de todas formas, una última cosa, perdóname. ¿Tú sabes quién le lanzó una, no una maldición, pero sí le dijo, ten mucho cuidado con esta película porque no sabes lo que están haciendo? A Richard Donner, en medio de Nueva York, a todos lados ahí. El Papa Negro. El Papa Negro. Que escribe la Biblia satánica. Efectivamente. Qué curioso. Una muñeca de madera, aunque la real era de trapo, una raguería. Anabel, creo que es el sumo de los muñecos encantados. Y yo la tengo especial de vos. Hombre, tú tienes una. Tengo dos. Ah, que tienes dos. Tengo dos. Falta de una. Tiene hermana. vamos a ver ese tráiler. Yo tengo una tamaño natural. Dos chicas. Deberíamos hablar con el grupo. No creo que se trate de un fantasma. Os la recomiendo encarecidamente. Encarecidamente. Desde esta noche miraré a mi muñeca Anabel de otra forma. Tengo la Reggae Ann, tengo otra más pequeña de Reggae Ann versión mini, y tengo una muñeca en imitación de madera que es igual que Anabel, a tamaño natural. Y la miraré de otra forma. ¿Sabes qué pasa con esta película, no? Que aparte de que está basada en algo que ocurrió realmente y que tiene que ver con los Warren, y que eso será motivo de otra charla que daremos aquí, nos vamos a encontrar que durante el rodaje la muñeca cambiaba de sitio. Es decir, la muñeca esa no es real, no es una Raggedy Ann de verdad. La muñeca Raggedy Ann es de trapo y esa es como de madera, pero la muñeca la cambiaban de sitio, arañaba las puertas, se encontraban arañazos en la sala de apresos donde estaba la muñeca, había veces en los que los protagonistas, cuando estaban cerca de ella, se sentían intimidados. Y bueno, creció, incluso se llama a un cura para que bendiga el set de rodaje de cómo estaba la cosa con la muñeca. Y eso me recuerda a que los Warren, en Connecticut, en su museo de los Warren, tenían a la muñeca metida dentro de una especie de urna, y de ahí no podía salir. Y ahí sigue la muñeca. Solamente salió durante una semana, porque estuvieron haciendo reformas, y bueno, fue portada de diarios de, por ejemplo, en las páginas interiores del Washington Post salió, que ya ve, ya es difícil, o salió en el Inquirer, es decir, salió en diferentes diarios que la muñeca había desaparecido. De hecho, corrígeme tú si me equivoco, pero la muñeca, cuando tú vas al Museo de Connecticut, tiene un cartel que pone pídele permiso para hacer una foto. Y de hecho, se cuenta que llegaron dos parejas a ver el Museo de Connecticut y se pusieron a burlarse de un poco de la muñeca, y uno de los chavales que iba que se rió de la muñeca, le hizo una foto y no llegaron a su casa, tuvieron un accidente de camino. Por eso no hay que reírse de las muñecas nunca. Ya, tú de esta forma no tienes problema. Si a la muñeca tuya le das por reírse, le pega a Felipe un catazo que estamos cerca de la muñeca. Seguimos hablando de cine. Venga. Nos vamos con otra película que sé que a ti te motiva particularmente. Me gusta. En este caso, DC o Marvel. DC. DC. Pues vámonos con El Caballero Oscuro. Ahora veo en lo que tengo que convertirme para detener individuos como él. antes del amanecer. Os lo prometo, no tardará en amanecer. Y allá vamos. Para haberte convertido en el villano. ¿Va a querer el Bug, señor? A plena luz del día, Alfred, no es muy discreto. ¿El Lamborghini, entonces? Mucho más discreto. El Caballero Oscuro, Pedro. Qué gran banda sonora, ¿eh? Sí, la verdad, la entrada. La banda sonora es impresionante. De la trilogía entera, ¿eh? De la trilogía entera. La verdad que es una primera idea. Pero es otra película maldita. Aquí hay también de todo. Bueno, realmente lo mismo. La película, por lo que es más considerada maldita o por lo que es recordada por los que el cuervo, la muerte de uno de sus integrantes, aunque en el cuervo pasa como pasa. Y aquí simplemente fue que se metió tanto en el personaje Joker que dice que todo el mundo se fue la pinza. También es verdad que Heath Ledger se acababa de divorciar. Él pensaba que iba a dejar de ver a sus hijas, y además todo el mundo habla del cuaderno de rodaje que se encontró en su habitación, que prácticamente era con cuestiones heréticas, con locuras escritas en un papel. Lo que pasa es que van más lo que viene, sobre todo unidos a la leyenda maldita del personaje del Joker. Es verdad que en esta película, por ejemplo, se supone no. Morgan Freeman tuvo un accidente de tráfico, luego se divorció después de 30 años, decían que era una de las parejas más consolidadas de Hollywood, y de buena primera se divorció, y luego hubo un accidente de tráfico de uno de las personas que estaba probando una de las de las motos que coge Anne Hathaway, tiene un accidente de tráfico y se mata uno de los extras. Pero ya te digo, sobre todo lo que está más recordado Batman o sobre todo el Caballero Oscuro es por la muerte de Heath Ledger. Tiene Morgan Freeman, tú bien lo comentabas, tiene un accidente. Christian Bale le cae una condena por agresión a su madre y a su hermana. Sí, además luego le retiran la condena porque... Magnífico actor, Christian Bale. Sí, además es muy camaleónico porque Christian Bale... Para Batman, por ejemplo, ganó muchísimo peso y muchísima musculatura, pero que venía a ser maquinista, que se quedó prácticamente en 40 kilos. O sea, que el tío luego hizo, por ejemplo, después de esta la gran apuesta, que se puso en 130 kilos. No sé, luego, cuando ya empieza a cumplir años, su metabolismo estaba un poco loco, pero es verdad que el tío es súper camaleónico, se va metiendo en los papeles y tú lo ves eso, lo mismo lo ves súper musculado en Batman, que lo ves súper delgado en el maquinista, que gordo en la gran apuesta. ¿Para ti el mejor Batman quién ha sido? Es que lo que pasa es que el mejor Batman... ¿Uno? Ben Affleck. Ben Affleck. Sin Jennifer López. Es que Ben Affleck es el más parecido al cómic en cuanto a Batman. Es decir, a mí, por ejemplo, Christian Bale, es que Christian Bale no me gusta de Batman. O sea, las películas son las mejores, pero a mí el Batman de Christian Bale no me gusta. ¿Nos vamos con otra película? Casi para acabar. A mí me motivan mucho las películas de los Warren. Bueno, la de Enfield, la del caso de Enfield no me acabo de enganchar. Vamos a hablar porque estamos planeando una conferencia también de cine que va a ser diferente. Pero vamos a ver el tráiler del Conjuro, los Warren, el Conjuro, que a mí fue una película que, fíjate, el pellizquito te lo coge. Son las 9:18, vamos a pasar al sótano, la puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Esto me suena a nuestras investigaciones. ¿Qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Lorraine Warren. Hay alguien que quiere hablar con vosotros. Algo así está pasando en mi casa. 1971. Estoy sentado con Caroline Barron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño? Algo terrible ocurre aquí. ¿Qué pasa? Cuando la gente siente o toca algo, le pasa factura. Siempre paga un premio. Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa, porque está lleno de odio. El trailer condensa muchas veces lo que te vas a encontrar en la película. En El Conjuro, bueno, lo primero que hay que decir es que se basan en hechos reales, nuevamente un tanto exagerados, o no, depende de cómo se mire, pero durante la grabación tenían el problema que los actores sufrieron agresiones. Se graban una granja, decían que la granja estaba maldita de verdad, y muchos de ellos aparecían con arañazos, como si algo les arañara, o estaban grabando en mitad del rodaje y les arañaban. Entonces hay un momento en el que nuevamente se tiene que llamar a un sacerdote para que con el sopo eche agua bendita, bendiga todo, desaparecían objetos, metraje que desaparecía, cámaras que funcionaban cuando quería, te la llevabas fuera del set de rodaje, funcionaban perfectamente, las metías dentro y no funcionaban. ¿Has visto la escena de los espejos? Pues los espejos normalmente los tenían tapados. Por un ánimo supersticioso que creían que realmente cuando estaban grabando esas escenas se reflejaba algo. Entonces decidieron que solamente los usaban para lo que eran las escenas. Con lo cual imagínate tú lo que tiene que ser un rodaje de esas características. Y además que no ha sido el único de ellos, ¿no? Allí Juan lleva, creo que bueno, este año sacan ya la última, que además dicen que los actores prácticamente han hecho un... se han despedido, porque claro, que llevan 10 años haciendo de guardia, creo que llevan 10 años como si fueron un matrimonio. La verdad es que por lo visto se llevan bastante bien, se han cogido bastante cariño. Aparte hay una anécdota de las películas de los Warren y de Annabelle. ¿Tú sabes que Annabelle sale en Aquaman? Ah, ¿sale en Aquaman? Sí, porque el director es Juan. Ah, ya está. Y en un momento determinado sale la muñeca en medio de Atlantis. Oye, la última película que vamos a ver, El Cuervo, otra película maldita, breve, porque aquí la maldición es breve, pero para su protagonista es definitiva. Enlázamelo si eres capaz con el padre. ¿Vemos el tráiler antes? Vemos el tráiler. El Cuervo. Película gótica. El alma vuelta a la muerte para hacer justicia y poner las cosas en su sitio. ¿Qué pasó en El Cuervo, Pedro? Pues que en uno de los momentos de metraje, uno de los miembros de la munición se equivocó y pusieron una bala real dentro de la munición de fogueo, y con tan mala suerte porque recibió un disparo el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, y muere. Y claro, tú me dices que lo que los relaciona, que los padres. Claro, hay dos formas de relacionarlo. Una, a ver si no me creo que era esta. Está la maldición de los hombres Lee, que Bruce Lee también muere en extrañas circunstancias, pero si no recuerdo mal, lo que tú me estás diciendo que te cuentes es que en una de las películas de Bruce Lee, que creo que es Duela Muerte en Bangkok, él hace de actor, y en esa película uno de los extras muere por un fallo de una bala de fogueo. Totalmente. Y claro, resulta que Brandon Lee muere igual que uno de los personajes de una de las películas de Padre. Mi padre e hijo tuvieron una muerte prematura, el hijo en un rodaje, él después de rodar una película se siente mal, se echa en un sofá, le da un, no se sabe, un ataque gástrico. Es que todavía no se sabe de qué muere. No se sabe de qué muere, pero el caso es que fueron pues sus últimos días y muere también a temprana edad. Eran películas malditas, películas que como habéis visto todas tienen algo, en mayor o menor medida. Se nos ha quedado en el tintero el conquistador de Mongolia. La película más maldita de la historia. ¿Por qué? Porque de los 117 miembros del rodaje murieron 92. Que se sepa, porque los indios entonces ni salían de extra, pero hay un montón de indios que también murieron. ¿Por qué? Pues porque Howard Hughes no tuvo otra cosa que decir, venga, vamos a rodar fuera de Hollywood, vamos al Álamo. Se fue a un sitio que mira tú por dónde, que también no, no, gordo. Curiosamente, ha sido famoso el año pasado. ¿En el desierto de Utah? En el desierto de Utah fue donde se hizo la prueba de la bomba nuclear. Claro, radiación había toda la que quisieras. De hecho, dicen que por las noches salían de la rulo cuando estaban rodando y que la arena brillaba. O sea, es que era casi fosforito. Y el señor Ogil no tuvo otra cosa que hacer que cuando estaban allí, dice, bueno, pues espérate que vamos a hacer el rodaje. Todavía mejor, cogió 20 toneladas de esa arena y se la llevó a Hollywood para grabar. Que quien no estuviera allí de cáncer la cogía en Hollywood, es decir, que allí murió hasta el apuntador. 92 muertos de 110. Fue donde enferma precisamente John Wayne. Bueno, John Wayne dice que no, la mujer dice que... John Wayne estaba conservado en whisky. Pero es que John Wayne se fumaba 3 paquetes de cigarro diario. Entonces lo mató el tabaco. Claro, que lo que dice él, dice, mató el tabaco, lo mató el tabaco. De Mongolia. Pues llegamos al fin, Pedro, llegamos al fin. Te quiero agradecer que hayas estado conmigo aquí hablando de cine maldito. Nada, en una tarde tan lluviosa como hoy, una tarde mala, y la noche que va a ser peor, en la que le hemos pegado un buen repaso a un buen número de películas de cartelera, que espero que hayáis disfrutado. Ha sido una conferencia diferente, ha sido ver tráiler, escucharnos un poquito, ha sido escuchar la banda sonora, porque el cine es eso. El cine también son los sentidos, pasarlo mal con lo que te están contando, pero dejarte llevar también por la música. ¿Qué sería del cine de terror o del cine en general sin la música? ¿Qué sería del cine de Tiburón? Claro, ¿qué sería de Gladiator si no le mete la banda sonora? Es decir, son también, es la música te lleva, te transporta, la música transmite mucho. Han sido tráiler, han sido música, banda sonora, y han sido nuestras palabras, que al fin y al cabo han puesto el metraje de audio a esta conferencia que hoy hemos querido dar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La tranquila carretera de Cartaya, en Huelva, se ha convertido en el insólito escenario de un avistamiento ovni que ha tenido otras implicaciones y que está a caballo entre lo paranormal y lo ufológico. Un conductor asegura haber visto un humanoide de apariencia inquietante, pues, según confesaba, lo vio e iba vestido con un traje ajustado y brillante, tras observar, según informaba el testigo, previamente, una misteriosa esfera luminosa en el cielo. Un suceso que ha ocurrido el pasado 3 de enero de este año, de 2025, a las 11 menos 10 de la noche y que ha despertado muchas preguntas que aún no tienen respuesta. El protagonista de esta experiencia ufológica o paranormal es un hombre de mediana edad, vecino de Huelva. Se llama Antonio, aunque quiere evitar dar sus apellidos porque así no va a convertirse en foco de atención mediática indeseada. Y casi no le da importancia a lo sucedido, que es otro detalle a tener en cuenta. Según su relato, es una persona de vida tranquila, sin interés previo por temas ovnis o sucesos extraños, y es más, no cree en estas cosas. A él siempre le ha resultado carente de interés hablar de ovnis, de fantasmas, de casas encantadas, hasta ahora, que ha sido testigo en primera persona de un incidente que trasciende lo normal y que entra dentro del terreno de lo ufológico, lo que hace que su testimonio sea aún más impactante. Él, en una declaración que nos hizo, nos comentaba que el pasado 3 de enero conducía por la carretera de Cartaya. Decía, como hago casi todas las noches después del trabajo. La noche estaba claro, el tráfico era escaso y todo parecía normal hasta que, de repente, vio una extraña luz en el cielo. El testigo afirmaba que era como una bola luminosa, no demasiado grande, pero muy brillante. Se movía de forma extraña, errática, cambiando de dirección como si tuviera vida propia. El testigo nos confesó que pensó que podría tratarse de un dron o de algo parecido, pero sus movimientos eran demasiado rápidos como para poder interpretarse de esa forma. Mientras que intentaba procesar lo que estaba viendo, algo mucho más inquietante iba a aparecer en la carretera. El conductor asegura que al acercarse a la curva redujo la velocidad al notar algo inusual a un lado de la misma. Él nos decía que vio a una figura que lo dejó paralizado. Era una especie de hombre, un humanoide, pero con proporciones extrañas, según confesaba. Era muy alto, con brazos desproporcionadamente largos, como si fueran casi el doble de una persona normal, según su estimación. Estaba completamente cubierto por un traje ajustado que brillaba como si estuviera hecho, según decía, de luz o de metal líquido. Nunca he visto nada parecido. La figura, según su testimonio, permaneció inmóvil mientras que nuestro testigo lo observaba desde el coche. No hacía ningún tipo de movimiento. Estaba como inerte, estaba quieto, pero daba la impresión de estar observando al conductor. Había algo en su presencia que no parecía violento. Era como, decía el testigo, si él supiera que estaba allí, que el testigo lo estaba viendo, y tampoco mostró ningún signo de comunicación, ni ninguna señal, nada. Aunque el encuentro duró solo unos segundos, el impacto que tuvo psicológico fue profundo. El testigo decidió, obviamente, no detenerse y aceleró hasta alejarse del lugar. Él nos decía que sintió una mezcla de miedo y curiosidad. La verdad, decía. Pero no sabía qué era aquello. Y estaba seguro de que no era humano, según sus propias palabras. Es un encuentro que desde luego lo dejó profundamente marcado. Y a diferencia de otros encuentros ufológicos de este tipo, el testigo, al ser consultado por nosotros, afirmó que no experimentó pérdida de tiempo. No experimentó interferencias en el vehículo ni sensaciones físicas inusuales. El reloj del coche marcaba la hora correcta. Y no hubo ningún mal funcionamiento en el motor ni en las luces. El automóvil tuvo un comportamiento correcto durante todo el tiempo que duró tamaña experiencia. Lo único extraño fue la sensación, decía, de que el mundo a mi alrededor se había detenido por unos segundos, como si estuviera en otro plano de la realidad. La experiencia dejó al testigo profundamente intrigado, pero también lleno de preguntas. Él nos decía, sé lo que vi, y no era un dron, ni un animal, ni una persona común. No tengo explicación para ello, pero tampoco creo que fuera algo terrestre. Evidentemente, comenzamos una investigación. Nos desplazamos a la carretera de Cartaya. La recorrimos palmo a palmo, tratando de ver si alguna señal, algún árbol, alguna indicación podía confundirse en la noche, precisamente con lo que había visto el testigo. La recorrimos de día y de noche. De día para verlo todo con más claridad y por la noche para precisamente ponernos en la piel del conductor y ver si algún elemento de la carretera podía haber sido confundido con lo que era el testigo. Incluso le comentamos que podría haberse tratado de alguien. Él nos dijo que no, que imposible. Que no era un chaleco reflectante y mucho menos andando por la carretera y mucho menos con esa desproporción. Y siempre, evidentemente, se cree en el factor testigo como parte crucial de toda historia paranormal. Investigadores ufológicos consultados señalan que el avistamiento de una bola luminosa junto con la aparición de un humanoide puede ser un patrón común en relatos de posibles encuentros extraterrestres. Características descritas por el testigo, como el traje brillante, los brazos largos, coinciden con informes de avistamientos similares en otras partes del mundo. Y eso podría indicar que estamos ante un fenómeno verdadero, genuino, que merece ser estudiado con seriedad. Sin embargo, la parte escéptica también tiene aquí su cabida y sugieren explicaciones más terrenales. Algunos argumentan que la bola luminosa podría haber sido un fenómeno atmosférico, como un rayo globular, por ejemplo, o un dron de gran potencia. Lo extraño es que a esa hora no he registrado nada y el rayo globular tampoco es tan fácil de ver. En cuanto al humanoide, también escépticos comentan que podría tratarse de una ilusión óptica causada por el reflejo de los faros de un coche o una figura humana con ropa reflectante. El problema, que la carretera estaba bastante desierta y una figura humana, según el testigo, quedó descartada. Sin embargo, el testigo rechaza estas hipótesis. Él dice, no era una persona disfrazada ni con un chalequillo ni un reflejo. Lo que vi es algo que no pertenece a este mundo. Y lo dice una persona crítica y bastante escéptica. El avistamiento de la bola de luz y del humanoide resplandeciente, como se le ha llamado, en esta carretera de Cartaya se ha convertido en un caso que carece de pruebas físicas, que carece de fotografías o de vídeos, porque muchas veces el testigo es que no puede ni reaccionar, ni tiene tiempo de pensar en sacar el móvil conduciendo y hacer un vídeo o una foto. Pero sí es verdad que se dispone del relato detallado del testigo, siendo suficiente para encender la imaginación de muchos. Este extraño suceso pone a Huelva de nuevo en el mapa de encuentros paranormales y deja abierta la pregunta. ¿Qué fue ese ser de la carretera de Cartaya? ¿Un visitante de otro mundo? ¿Un fenómeno natural mal interpretado? Por ahora, la respuesta sigue siendo todo un misterio. Cambiamos totalmente de registro y hablamos en esta ocasión de personas que tienen un don. En Huelva, una historia rosa lo inexplicable y ha captado la atención de muchos expertos del mundo del misterio con el que nuestro protagonista, Javier, ha contactado. Es un hombre de 42 años. Asegura tener la capacidad de prever acontecimientos futuros en su círculo más cercano, de la familia o de los amigos. Aunque escéptico al principio, su entorno ha tenido que rendirse ante las evidencias que son aplastantes. Predicciones detalladas y puntuales de una u otra cosa que concierne a sus vidas, una y otra vez, y que se han cumplido con una precisión tan inquietante como matemática. Y es que parece que este tipo de experiencias la tienen determinadas personas, este don, que puede llegar a sorprender mucho a aquellos que, de alguna forma, no los tenemos, no lo poseemos, que se puede poner en duda, pero cuando se anticipa con días o con semanas de antelación, no queda más remedio que rendirse ante la evidencia. El inicio del don, según comenta Javier, fue y ocurrió cuando tenía apenas 14 años, teniendo en cuenta que ahora tienen los referidos 42 años. Una noche soñó que su tío Manuel sufriría un accidente en su moto. Él nos decía, todo era muy claro, la carretera, la hora, incluso el coche que estaría involucrado. Un coche de color blanco, de marca Seat, que además era tipo 4x4. Al día siguiente, nuestro testigo le insistió a su madre que le advirtiera de todo lo que iba a ocurrir, pero nadie le creyó. Días después, el accidente ocurrió tal y como había descrito. Había sido no contra un coche Seat, sino contra un Lada, un 4x4, eso sí, de color blanco. Pero en un crío, todos los coches, como él me decía, le parecían un Seat. Había tenido un accidente cuando iba en moto, su tío, contra un coche blanco. Afortunadamente, su tío sobrevivió, pero la coincidencia dejó a la familia en un estado de asombro. Tal vez pensaron que podía tratarse de una simple casualidad, o no. Aquello quedó un poco en el olvido, quedó un poco retirado de todas las presiones y de todas las miradas. Pero él iba a seguir teniendo esas mismas predicciones, exactas predicciones. Uno de los casos más impactantes tuvo lugar hace unos años, hace 3 años, en 2022. Cuando Javier le dijo a su mejor amiga, Patricia, que sería madre de gemelos, a pesar de que ella y su pareja llevaban años intentando tener un hijo, pero sin éxito. Patricia, que estaba presente en la entrevista, me dijo aquello de no me lo tomé en serio. Pensé que era una broma para animarme y que no cayera en el desánimo, pues ya lo hemos intentado todo. Sin embargo, 3 meses después, un análisis médico confirmó que estaba embarazada, y no solo de un niño, sino que esperaba gemelos. Y fue como si lo supiera antes incluso que la ciencia, algo que era imposible, puesto que cuando ella estaba y fue al médico, estaba de 2 meses y él se lo había vaticinado 3 meses antes. Y por métodos naturales, sin mediar ninguna clínica de fertilidad, ni nada similar. Otro ejemplo ocurre también en 2022, cuando Javier advirtió a su prima Lucía que revisara la instalación eléctrica de su casa, porque veía un incendio pequeño que podría ir a más. Días después, un cortocircuito en la cocina causó un pequeño incendio que, gracias a la rápida intervención que tuvieron todos, y a la advertencia de nuestro protagonista, no pasó a mayores. Lucía asegura que las palabras de Javier, y que ellos lo tuvieron en cuenta a vida cuenta del historial que tenía, le salvaron la vida, ya que había tomado las medidas preventivas para su advertencia. Pero cierto es, nos decía, que en el sitio donde le indicó Javier, solía tener los rollos de cocina, solía tener papeles, y que de alguna forma, de no haber mediado esa advertencia, habría provocado un incendio de mayores proporciones. Para Javier, vivir con estabilidad no ha sido fácil. Explica que muchas veces se siente abrumado por las visiones, especialmente cuando se trata de sucesos negativos. Él, Javier, nos decía que no siempre se puede cambiar lo que va a pasar, que es como una película, donde ya conoces el final, pero no puedes hacer nada por evitarlo. Eso nos confiesa. Además, su capacidad ha despertado tanto la admiración como el recelo, En su trabajo, por ejemplo, comentó que iban a tener pérdidas económicas, que lo estaba viendo, y poco tiempo después, una colisión entre vehículos en los que tuvieron la culpa los miembros de su empresa hizo que perdieran dinero en las reparaciones de los mismos. O por ejemplo, cuando a un amigo simplemente le dijo, tienes que jugar en la lotería del niño, no en la de Navidad, y yo que tú lo haría por este número. Y esta persona lo que hizo fue comprar precisamente lotería del niño en lugar de Navidad y tocó una parte, un pellizco importante, en esa cifra, en ese número, en esa terminación que él le había dado y que de alguna manera viene a indicar que también es posible favorecer a los que nos rodean. Mientras, unos buscan su consejo, otros lo miran con desconfianza. Él me decía como si fueras un bicho raro, pensando que podría estar jugando con información o simplemente simples casualidades. A pesar de ello, su familia y sus amigos más cercanos no dudan de su autenticidad. O incluso con una persona también de su entorno cercano que se atrevió a consultarle. Javier, tengo un problema de salud y temo que pueda ser grave. ¿Tú me podrías decir si ves algo? Y Javier, poniéndole la mano en el hombro, visualizó que estaba en la consulta del médico y le dijo exactamente la dolencia que el médico le iba a diagnosticar, que no era grave, no era tan grave como en un principio se había puesto. La mente humana a veces se pone en lo peor, pero sí era una dolencia que iba a precisar de determinada rehabilitación y también de mucha paciencia. Sorprendente. Sus amigos y su familia no dudan, como decía, de la autenticidad de estas visiones. El caso de Javier, evidentemente, ha atraído a algunos investigadores de este tipo de fenómenos con los que él, antes que con nosotros, se puso en contacto. Lo que pasa es que nadie le pudo dar lo que es una respuesta. Es una forma de precognición, le dijimos nosotros, es una habilidad en lo que la ciencia aún no ha podido explicar. Y por otro lado, también amigos como Rafael de Alba le comentaban que muchas personas tienen dones de diferentes características: precognición, videncia, mediumidad. Y por otro lado, algunos psicólogos han señalado que estas experiencias podrían ser el resultado de una intuición extremadamente desarrollada o la interpretación subconsciente de señales que la mayoría no percibe. Pero, en mi opinión, y bajo un punto de vista muy personal, todo esto se escapa de cualquier propósito cuando las predicciones son tan certeras. La historia de Javier sigue siendo un enigma. Un enigma que invita a pensar sobre los hechos misteriosos de la mente humana, sobre los límites entre lo posible y lo imposible. Para él, lo importante no es demostrar la habilidad, sino seguir ayudando a quienes le rodean, aunque eso significa cargar con un don que pocos comprenden. ¿Hay casualidad o algo más?, pregunto. La vida de Javier, su don, nos recuerda que, en ocasiones, la realidad supera la ficción, dejando abiertas las puertas a lo desconocido, en este caso, en pleno corazón de la provincia de Huelva. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero recuerden que tienen una cita la próxima semana, en esta casa, en Real Betis Radio, la 96.8, y que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Nosotros les esperamos en la redifusión, en streaming, en nuestras plataformas digitales y aquí, por supuesto, como todas las semanas. Una cita inexcusable. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.